aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio que siempre nos acompañan a esta hora de la mañana. Saludamos también en la parte técnica don Fernando Tornero, Milton Partí de la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. ¿Cómo sigues, Jorge? ¿Cómo estás? Pues sigo, que ya es ganancia. ¿Sí? Qué barbaridad. Yo creo que fue gripe, quién sabe qué sería, aviar. No, madera. La del puerco, menos, ¿verdad? Muy fuerte, sí, porcina, gripe porcina. Era porque soy bien, no sé, pero de todas maneras, como que, o será el tiempo tú, o será el tiempo transcurrido, no sé, pero no, de todas maneras. No, yo creo que son los tiempos, los tiempos violentos, ¿no? ¿O qué será? A muchas personas te dije que las he visto bien enfermas. Uh-huh. Y me da mucha pena, pero pues ya ni modo, ya ustedes sabrán de disculpar. No los vaya yo a contagiar. Háganse para atrás del radio, ¿eh? Bueno. Bueno, mi querida. Oye, Jorge, nada más un paréntesis chiquito para darle las gracias a todos los amigos del Círculo de Buzón Ciudadana ahí en la colonia Postal, Antonio Villegas, a la señora Luchita, que te manda muchos saludos, a Carlos Caballero Zamora, y te manda Gerardo Valle Cáceres un reconocimiento. Bueno, nos dio a los dos, pero el tuyo dice así: a Jorge Saldaña, periodista y comunicador, a los hombres honestos, el pueblo los defiende. Marzo del 2011. Y también Silvia Sandoval mandó unas flores, Jorge. Así es que, pues gracias a todos ellos. Muchas gracias, gentiles, hombres. Que nos quieren. ¿Y eso qué, hubo alguna festividad, fiesta o así? Pues no, por eso digo, porque a ti se justifica por ser, claro, Día de la Mujer. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Mañana es Día de la Mujer. No, lo que pasa es que... Felicidades anticipadas, mi querida Betty. Ah, sí, oye, pero digo, hay que festejar bien a la mujer, no con, pues, anuncios en los que más bien las utilizan, ¿no? Más que festejar. La mujer usada. La mujer usada, sí. Publicitariamente usada, pero les encanta. Algunas, no todas. A propósito del uso de la mujer, ajá, ya sé que no a todas, obvio. Ayer vi la premiación de TV y novelas. ¿Sí? Que forma parte de la cultura nacional. Qué interesantísimo, te juro. Lo vi un tiempo, no tenía desperdicio. Uh-huh. La exaltación de los valores para ellos, ¿no? Sí. Y esa preocupación que tiene la nueva vedette que se lanza y que se abre, en el buen sentido de la palabra, al mundo, ofreciéndose en el altar del sacrificio televisivo como una paloma o un corderillo limpio y puro que llega al altar de los sacrificios para ofrecerle todo a sus papás. No me digas. Is Vanis. Y entonces, en ese momento, siendo las 22 horas 30 segundos y 40 minutos, ella se lanza al mundo para conquistar el mundo de la telenovela, el mundo del arte, el mundo de la actuación, ¿eh? Y que ella se dará toda entera, no, en el fondo, en sentido figurado, pero algo de verdad hay en eso, dicen. Sí. Se va a entregar toda entera en cada actuación. Ajá. Vaya, no va a andar con subterfugios ni con nada. se entregará toda. Toda quiere decir toda, ¿me entiendes? ¿Estás hablando de las actrices o de los candidatos a la presidencia de la República? Es lo mismo, porque estoy hablando de lo mismo, mi querida Betty. Sí, porque esa entrega, pues ya la he escuchado antes. Es lo mismo, es exactamente. Sí. Estamos en una política actoril y en una política política y en una actuación política, y el hombre que está ahí y la entrega de TV y novelas, fíjate cómo todo acontece siguiendo un calendario escrito por dioses aztecas o toltecas o zapotecos o totonacos o como sea, que del mismo tiempo que hay el convivium del PRI, por ejemplo, que hay los subterfugios del PAN para dilucidar quién merece, quién no merece, quién recibe el premio, y el triunfador es, perdón que ahorita no puedo porque mi pecho que no es pecho sano, pero espero que sí sea pecho sano, mi pecho no puedo hacer, y el triunfador es, y entonces ya sale el triunfador es del partido que, no, pues ahí no sabes, porque no sabes de qué partido es. Ahí no hay prep. En cambio, en la televisión sí sabes de quién es, porque si pertenece a un equipo, no puede pertenecer al otro, por la cuestión de la censura y el veto. Ya. Está vetada. ¿Vetada qué quiere decir? Que hay veto, No voto, veto. Si trabaja en un canal, no puede trabajar en otro. Y la anda que se vaya mucho por un tubo, no importa la anda. Bueno, estoy hablando de antes, ¿me entiendes? Sí, ¿no? Ahora ya todo ha cambiado, vivimos en épocas democráticas. Sí, ¿cómo no? ¿Eh? Sí, sí. Como dijo Calderón, ya eso ya todo quedó atrás, vivimos en época democrática. No sé cómo lo dijo, pero fue muy significativo. Ya dejamos eso. Dijo una frase así, corta, breve, pero sugerente hasta la médula, donde eso ya pasó, ya dejamos eso, eso fue el pasado, ominoso quiere decir mugrosísimo, sí, que no le faltaba razón, pero que en fin, con la misma rostro maquillado, va y dicen esa cosa los de hoy, como diría Fox, ¿verdad? Bueno, queda pues dicho que vi TV y novelas. Tú me sacaste de la onda por incluir en la fantasía televisiva a las propias cosas de la televisión, de la política. De la política. Y eso pues, es que estaba es... de soi, como dicen los franceses. Está intuido en México que quien habla de televisión está hablando de política. De política, ¿no? Eso desde luego. Claro. Y ya queda dicho, y el PRI por una parte, y la descalificación, y fíjate, en la política normalmente, ya para hablar de cosas que a ti te interesan, sí, lo que hace la mano, hace la atrás, cosa que está siendo rompida, no debo decir rompida, está siendo rota, desquebrajada, desencuadernada, triturada y pisoteada por el PAN. Ahora, con el fin, a mí no me gusta amarrar navajas, obviamente. Yo sería el primero del mundo en oponerme a un mecanismo como el que utiliza el Juan Ruiz Gili, que amarra navajas. No, serías incapaz. No, sería incapaz. Y entonces, sí. Pero por ejemplo, dice el presidente, la democracia indica que vamos, yo creo que yo mi programa, nuestro programa, Betty, la democracia indica que vamos a escoger a the best. ¿Qué quiere decir? Al mejor. ¿Eh? Al mejor. Is. Sí. Yeah. Entonces vamos a poner al the best, al mejor. Y llega su contrapacho, ¿cómo se dice? Su contraparte, no contraparte. Su compinche. Compinche no. Tampoco, porque se oye muy fea la palabra, sobre todo lo que quiere decir con aplicado sí. Para ellos. Y entonces dice el Madridito, no hay tal. Never. Se fue. Se fue en francés quiere decir falso de toda falsedad. Ajá. No más quiere decir falso, pero es CFO. Sí. Y en inglés no sé cómo se diga. Oye, y yo lo entiendo, pues es que cómo descalificará. Por eso se les cae todo su teatro. Sí. No, no. Entonces, dice, it is not true. Te digo porque agarré el acento del presidente. Yo creo que el presidente no habla bien inglés porque le entendí todo. Ya lo había yo dicho, ¿verdad? Sí, sí. Y al que yo le entiendo el inglés, no habla bien. Uh-huh. Entonces dijo, no es verdad. It is not true. T-R-U-E, true. Yo creo que sí se debe escribir. Es decir, ya en serio, una apreciación presidencial conforme a los hipotéticos cánones de la democracia, que efectivamente sabemos toda la artificialidad que hay en una demostración televisiva y en una declaración para el noticiero de hoy en la noche, está bien, ya, lo damos por hecho. Pero llega el segundo y lo empieza a defender y lo pone como lazo. ¿Pero cómo que a 99? Pues que somos idiotas. Es la continuación del programa de Chabelo. Sí. Nos trata, señor Maderito, como un público infantil. Sí. Aquí la cosa es, o el PAN se restira, el argiz, se dice en francés, se alarga y se estira, y tiene una acción demócrata hipotética, porque ¿de qué sirve una acción demócrata en un mar, en un pantano de fango electoral, donde nada corresponde a lo que debe ser la auténtica y verdadera democracia? Uh-huh. Esto que estoy diciendo no son lucubraciones, ¿cómo te voy a decir? Seniles, ni mucho menos. Es profundamente demostrable. No hay asidero, no hay por dónde agarrar. Eso quiere decir asidero. No hay dónde agarrarse que no digas, ah, hijo, en la mañana, y te limpies, tengas que limpiarte a fuerza. En el hipotético caso de que uno estuviese limpio también. Bueno, entonces, si dice algo que hipotéticamente puede ser interpretado y decir que ha abierto, y llega el segundo y dice, No, espérate, no es así. Hipotéticamente, un poquito, un 99.999%, y una décima posiblemente no sea estrictamente panista. Digamos que alguna vez no fue a misa. Ese es alguien que 99.9 no es panista. ¿Por qué? Porque falló un domingo. Entonces ya no fue totalmente panista, puesto que si hubiese sido estrictamente panista, hubiese ido a misa Todos los domingos, uh-huh. Obvio. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Cómo la ves desde ahí? O a lo mejor no se confesó, o no cumplió el mundo. La carisma. La carisma, carísimo que está todo. Sí. O a lo mejor no tomó cenizas. Ajá. El miércoles de cenizas. O a lo mejor no cumplió algún mandamiento, como no robarás. Como no robarás, sí. O no desearás la mujer de tu prójimo. Sí, exacto. Hijo, fíjate. No, pues con razón. No, pues qué bruto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, estoy pensando. O el hombre de tu prójima. Uy, si no desearás al hombre de tu prójima también. Hijo de la mañana. Con razón no somos panistas, Rob. ¿Eh? Con razón no somos panistas, Jorge. No, pues no, pero no nos aceptan. Como dicen aquí, ¿y te aceptaron? No me aceptaron. Aceptaron es irse a la secta. Pero entonces, ¿a qué se refería Gustavo Madero? Bueno, total que Gustavo Madero descalifica de una manera de infantil y de kindergarten. Antes sí. Le llamaban a la escuela el kindergarten. De kinder, y nos dice, sí, pero no tanto, ¿eh? Entonces se desdice de entre ellos. Entonces, el hecho de que un partido político ande con esas pequeñas matices son para entretener a la raza. cuando la raza televidentes, entonces entra el TV y novelas, entra todo esto, los pequeños subterfugios que hay en Estados Unidos, lo que el fútbol americano, el optimismo inconmensurable del general Obama, cuando haciendo caso omiso a las actitudes de criminalidad que tiene, cuando vende armas o permite que se haga esta venta de armas a núcleos de verdadera y auténtica criminalidad o de no formación espiritual, de manera que las armas puedan ser utilizadas en contra de un pueblo inerme. Inerme quiere decir indefenso. Indefenso por todo punto de vista, desde la falta de cultura hasta la falta de alimentación. Joder, estamos en un mundo donde verdaderamente habría que pensar si no hay que reestructurarlo todo y haga falta una revolución mundial. Segundo, por cierto, que oí una conferencia de Saramago y voy a sacar el texto porque el sonido no me funcionó bien. Entonces creo que te lo dije el domingo, pero ahorita ya lo estoy diciendo aquí para que me oigan. Y que se saque el texto de esa conferencia. Dice cosas brutalmente válidas Saramago. Sí. No, Saramago, digo Galeano. Eduardo Galeano, ajá. Sí. Los confundo por identidad de pensamiento. Entonces vino aquí hace como un año y lo entrevisté y yo no había calculado bien, porque no lo hice, pero no la vi, pero ya una vez viéndola pude abrevar, es la palabra, es decir, pude sacarle toda la riqueza que tiene de un pensamiento comprometido, denunciador, lógico, de una evidencia y de una contundencia extraordinaria, y que lamentablemente, bueno, pues de Jalapa no se vio mucho, y ayer que la repetí el sábado, pues no, porque pasó a las 3 de la tarde, porque había partidos de básquetbol, que por cierto, ¿ganó Veracruz? ¿No qué? Ah, no tenemos la información. We have not information. Eso es, no le importaba a nadie. Bueno, pero no importa. Entonces ya quedó. Adelante. Hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio, números telefónicos 5518-7760 y la sin costo 01800-581-8248. Pues así está el asunto, Jorge, pues Gustavo Madero diciendo que sí será panista el candidato en el 2012, luego de que Felipe Calderón pues dijera que, pues bueno, va a ser el mejor, ¿no? No importa si no sea el pan. Bueno, lo que importa mucho es la forma, como lo dijo Calderón. Si no quiero contradecir a mi patrón, y entonces para que no diga mi patrón, y ahí es tomar de tonto a su patrón y al pueblo de México. Hay que tener los arrestos para decirle al patrón, perdóname, pienso diferente. Eso es lo democrático. Eso es lo adulto. Lo demás son niñerías. Es decir, usted, patrón, piensa que puede ser presidente de la República alguien no panista. Yo pienso, por el contrario, que soy el director del partido que tiene que ser forzosamente panista para que sea óptimo. Claro. ¿Estamos equivocados? No, no estamos equivocados. Desde mi punto de vista, me valen gorro las dos opiniones. Hablo yo. Bueno, pero pensando como panista, pues yo también me pensando enojaría. Pensando como panista, ajá, es lo que usted, claro, quiera. Pero pensando como demócrata, son babosadas. Sí. Porque no quieres, ¿cómo te voy a decir? Es decir, están viendo todo desde un punto de vista TV y novelas. Sí. Qué buena estuvo la telenovela Teresa. Ay, sí. esta actriz, ah, qué buena, esa es la que tiene que ser. Los parámetros de búsqueda están lesionados, hendidos, heridos, no dije podridos, pero es verdaderamente infumable e insostenible los métodos utilizados en la democracia mexicana. ¿Cómo puede ser, cómo puede tener valor el hecho de que el que hizo muy buena campaña televisiva? Y es un valor. Sí. ¿Cómo puede tener valor? Corresponde a los parámetros de la estética juvenil de un México nuevo. ¿Cuál es la estética de un México nuevo? Un maquillaje, un peinado con la, ¿cómo se llama esa cosa que sopla y que se pone en el viento? Una secadora eléctrica. Sí. El concepto que se tiene en México de la vida del país es un concepto televisivo. De ahí que mi onda, que le interesó al señor licenciado Buenavad, filósofo que vive en Argentina, siendo mexicano, y a quien saludo con cariño, el hecho es que estamos en una televicracia. Sí. Un poder televisivo. ¿Qué hizo Madero? Fue a reclamarle al presidente, a los Pinos, y dice: presidente, estás equivocado. No es así. Tu deber como obcecado fanático del PAN, fanático en el sentido televisivo de la palabra, fan de nuestro partido, tienes que irle a alguien de nuestro partido. ¿Por qué dijiste eso? Vamos a rectificar, si no lo rectifico yo, porque el partido no puede tolerar. Si hubieran peleado democráticamente y hubieran hecho alguna resultante, no tiene importancia. Ya digo, lo que digan los dos, para mí que los dos, como decía Paquito, no tienen un peso específico la declaración, pero no, ay, vamos a quedar bien, ay, sí, como es decir, bueno, yo te aprecio como presidente y todo eso, y tienes razón en un 2%, pero en realidad niños la están pasando bien, en un 98% tiene que ser de nuestro partido. Son tonterías. Eso demuestra un poco la edad mental del pueblo democrático. Sí. El pueblo de Teresa, Jorge. El pueblo de Teresa. Muchacha, esta verdad que está muy cuero, dice. Oye, ¿y qué decía Eduardo Galeano? Eduardo Galeano hablaba mucho de la injerencia norteamericana, pero antes de ahora. Sí. Todavía no pasaba todo lo que ha pasado en estos 3 meses. Fue la anterior llegada de Galeano a México. Ustedes saben cuándo fue lo de Galeano. Yo creo que fue hace como un año que vino aquí a Jalapa, Sí. Vino a una conferencia. Pero sí, está riquísimo en ideología respecto a los pueblos de América Latina, respecto a la falta de democracia que hoy comento, y respecto al engaño que Estados Unidos hace para dominar a los pueblos latinoamericanos y a su culpabilidad, por ejemplo, en las armas. Pero si lo dice de una manera clarísima, yo creo que inconscientemente a mí se me había quedado aquello y lo he repetido, quiero pensarlo. Adelante, Betty. Pues qué bueno que hablas de eso, porque precisamente a mí la verdad es que me llama mucho la atención esa operación rápido y furioso que implementó Estados Unidos, de la que nadie en México tenía información, y que ahora débilmente la señora de Relaciones Exteriores, la señora Patricia Espinosa, pues así como que no queriendo hacer enojar a Estados Unidos, hace un llamamiento, solicitó información detallada acerca de esta operación que ha permitido que grupos criminales introdujeran a territorio mexicano. Imagínate, Jorge, 2,000 armas con la complacencia del Departamento de Alcohol y Tabaco de Estados Unidos, la ATF. Así es que, pues fíjate, nada más todo lo que se hace aquí, no era un agente migratorio, quién sabe cuántos más hay en el país, hay operaciones que está realizando Estados Unidos en México, y pues nadie nos informa, y los senadores y diputados, quién sabe dónde andan, ¿no? Sí. Bueno, esa venta de armas llega donde quiera, Sí. Y a ustedes, no está usted para saberlo, pero si aquí tú dices, oye, compadre, no habrá por ahí modo de, no sí. Pasan 3 o 4 días sin que te traigan un monstruo y ya. Y te hay que, vaya, es decir, se sabe precios y todo. Uh-huh. No, la cosa es complicada. Y sobre eso, imagínate tú, el carácter, el rostro, así, la cara. Sí. De alguien que le están poniendo una bomba a su país. ¿Con qué cara Estados Unidos combate el terrorismo? Uh-huh. Dime tú si no es un acto terrorista. Sí, por supuesto. El hecho de que haya esa cantidad tan monstruosa de armas puestas en manos de una entidad humana como puede ser el crimen, sin freno, con perversidad esquizofrénica desatada. Sí. Francamente, para temblar, ¿no? Sí, vaya que sí. Hoy recibí el mensaje del doctor Lara Peinado. Ajá. El cual agradezco, y en esencia habla de las contradicciones del lenguaje en la vida política. Uh-huh. Y él hace la referencia en cuanto a que muchas veces el que tiene un descontrol total en el manejo de su vida, y esto se refleja obviamente por su conducta, existe una contradicción o una lejanía entre lo que dice y lo que hace. Le llama estados esquizoides. Mm-hmm. De lo cual, si no lo entendemos médicamente hablando, sí, de una manera particular, entendemos de una manera doméstica, entendemos que son áreas de la personalidad, y en un político es más grave, a los que le falta el razonamiento. Estados esquizoides. Habla un poco de la celebración del Día de la Familia, pero finalmente lo que se hace disgrega la familia. Uh-huh. Aumento en los precios de la gasolina, aumenta la comida y la tortilla, sí. Aumentan los productos básicos, eso siembra angustia en el seno de la familia y la situación empeora y la familia se desespera y provoca daño. Uh-huh. Es decir, que la carestía es un elemento desintegrador de la familia y es un hecho evidente. Los priistas se reúnen, gritan, prometen, dice él, y por allá hay balaceras, bloqueos, un descontrol terrible, y florece la alegría y los dicharachos del priismo. Sí. Y así por lo consecuente. El PRD en un constante movimiento extraño, donde hay democracia, valores, hay de facto, en el fondo, es la lucha sorda por el poder. Eso hay que saberlo y ver si lo quiero lo remediar, porque la verdad es que sí lo saben. Uh-huh. Pero sí. El estado esquizoide que habla el doctor Lara Peinado es un estado en lo cual define perfectamente a nuestro país. Sí. Contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Gracias, doctor José Antonio Lara Peinado. Adelante, Betty. Sí, una pausa, Jorge. Regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Es Estamos de vuelta en este espacio y tiene razón Jorge, el doctor Lara, porque ayer Margarita Zavala, que estuvo en una caminata del Día de la Familia, hablaba de que pues hay que cuidar el valor más importante de México, que es la familia, pero ¿cuál familia? La familia desintegrada precisamente porque la economía no dio para que pues sus miembros pudieran seguir adelante, o la familia a la que el papá y el hijo los mataron en un retén. ¿Cuál familia debemos festejar? ¿No? No, la otra, la de ella. ¿O será la de ella nada más? No, la de ella, no me voy a meter en la familia de nadie. Sí. Cuando digo la de ella, tengo que continuar hablando, mi querida Betty, si no van a decir que soy un... algo que no me gusta hacer, hablar de las personas en el recinto privadísimo, espiritual y físicamente hablando de su hogar, no. Voy a continuar diciendo lo que iba yo a decir para que no se me malinterprete. La señora Calderón puso lamentablemente como ejemplo de la familia mexicana a un ser, a una individua, no puedo decir individua, ¿verdad? No. A ver si individua tiene a ver si tiene femenino. Búscame si existe la palabra individua. Pero yo creo que no. Yo creo que individuo es un ser. Sí, eso sí. Hombre o mujer, pero en fin. Puso como ejemplo a un ser antifamiliar. A la Barbie. Fíjate que a todo dar como tema. Sí. Psicoanalíticamente, la Barbie no tiene familia. Sí, es cierto. Hasta su nombre lo indica. Es una mujer liberada. Una mujer cuyos principios son fundamentalmente el triunfo en la sociedad. La personificación de la Barbie, que parece ser, según me acuerdo haber leído, que proviene de una muñeca alemana prostituta. Me sabía yo inclusive hasta el nombre de esta... A ver, un especialista de esos en sociología, como los que escribieron el Pato Donald y la riqueza, y para leer al Pato Donald, ¿te acuerdas que había? Sí, y sí, cosas así. Imaginaste. Entonces, sí. La Barbie, ¿dónde está el papá de la Barbie? ¿Dónde está la mamá de la Barbie? ¿Dónde están los hermanitos de la Barbie y su vida familiar? Oye, y además es nini porque la pintan como exitosa, pero ni estudia ni trabaja. No, pues por eso, porque la Barbie no tiene reticencia para triunfar. Nada más su bonita cara. Y entre su otras chula cosas, mi querida Betty, no seas ingenua. Con la cara claro. Sola no se hace todo sí, desde lo luego. Que ha hecho la Barbie. ¿Qué hizo la Barbie? Se empoderó. Esto viene desde la Sahagún. Sí. Es decir, individua, tipo según el sentimiento peyorativo, es decir, indicando desprecio. Pero existe la palabra individua, ¿en qué? Por eso, ¿en qué lo buscaste? ¿En la RAE? En real, fíjate, lo ven así, yo dudo, pero en fin, luego pregunto. Sí. Que está interesante el tema. Oye, ¿eh? sí. La familia, obvia, la señora Calderón Zavala no puso como ejemplo a una mamá ni a una hija típica, sino atípica para el contexto de México. Sí. Que podrá tener el mérito de ser muy moderna con acento gringo, si ellos lo ven como ejemplo, adelante. Pero que sea así Día de la Familia, entonces, quiero decir eso, pues. Sí, a ellos que les gustan tanto las cifras, deberían de ver el número... el aumento en los divorcios, el aumento en el que la mujer sola, no la familia tradicional de papá, mamá e hijos, pues es la mujer sola, la mamá soltera, la que dirige las familias en este México, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor se fue de migrante o lo mataron, así de fácil. Sí, pero de todas maneras, la Barbie no es el ejemplo una integrante de una familia. No. No es un elemento constitutivo de una familia, sino es una mujer triunfadora. Triunfadora en un mundo mercantilizado, neoliberal. Además, la Barbie es arreligiosa. Sí. Lo cual rompe estrictamente con los principios de nuestro partido. ¿Nuestro? No, su partido. Ah, mira, la de... Ya me dice aquí Víctor Hernández. Saludos, Víctor. Sí. Hola, Víctor. La muñeca que yo hablaba era Lili o Lili, que es una prostituta en los periódicos de Alemania. De ahí me parece que proviene... ¿La Barbie? La Barbie, sí, bajo su inspiración. Es decir, como que los dibujantes, los diseñadores tomaron a la Lili alemana y después hicieron la Barbie. Eso es lo que yo sabía. Pero no hay ningún problema. El hecho es que la personalidad de la Barbie, la que se nos impuso como modelo de la mujer... Fíjate, a propósito de mañana, que es Día de la Mujer, o sea, aquí otra persona me dice en el Twitter, no, señor, la Barbie no es anti o arreligiosa, antirreligiosa, su religión es la lana, el dinero. Tiene razón, compañero, pues eso me da un poco la razón. Pero entonces el valor no es la familia, el valor es tener dinero y estar bien buena, ¿no? Obviamente, obviamente, por eso... Sigue válido el discurso del doctor Lara Peinado. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se cree. Una cosa es lo que se dice y otra cosa lo que se practica. Está interesante en todo caso. Y esta celebración de la mujer y el Día de la Familia y todas estas cosas está interesante. Adelante. Jorge, pues pasando a otro tema que nos causa dudas, no estoy diciendo que sea falso o sea verdadero, el tema de presunto culpable esta película, en la que hoy Julio Hernández, fíjate, pone datos que son, pues que nos clarifican más este asunto, ¿no? Resulta que los productores de Presunto Culpable, habla de un Ernesto Canales Santos, es presidente del patronato de Renace, una asociación con sede en Monterrey, imagínate nada más, y que ha estado pues al servicio de empresas como Alfa, FEMSA, Devisa, así es que pues como que está muy raro, ¿no? Y además... Rarísimo, a mí me despertó, y conste que aquí lo dije, terribles sospechas. A mí se me hace... Sí. Que vendieron la idea de los jurados populares que no han podido implantar y que no van a poder por falta de comunicación. El mexicano ha perdido su posibilidad de comunicación y eso la misma televisión lo ha procreado. ¿Quieres saber? Ni siquiera declaro así. ¿Quieres a México o te vale? No sé qué. ¿Cuál te vale? ¿Qué significa eso? No sé. La televisión está llena de... de alguna manera... El de alguna manerismo... Sí. Es una frase que la televisión ha implantado... Para que... El interlocutor... Piense lo que debía decir el expositor. Yo le digo a alguien... Fíjate que en Veracruz las cosas van regular de alguna manera, van bien o van bien de alguna manera. No, güey. Yo tengo que decirle de qué manera he pensado para que él entienda que van bien. Pero como hemos perdido la posibilidad de expresarnos, digo de alguna manera. O de hecho. ¿Eh? O de hecho, ¿no? ¿De hecho? O de alguna. ¿De cuál hecho? Dilo, güey. Dilo. Quito la palabra, güey. Dilo, incapaz. Y así por lo consecuente, en todo hay una imposibilidad de hablar. Ahora, pon a un agente de esas, no a una, a 20, en un juicio. Ya no tienen la posibilidad de deducir, porque nos hemos militarizado. Militarizado en el sentido de que un hombre del ejército dijo, el militar no sabe disuadir. No, no es el militar, es el país entero. Sí. Púntale. El mexicano no sabe disuadir, que es gravísimo, entonces ya queda, adelante Betty. Pues ahí queda, Jorge, y bueno, tenemos ya algunas llamadas del auditorio. Venga. Dice Javier López, sobre la guerra contra el narco que tiene en vilo al país, opino que para el gobierno debe de ser un gran negocio, ya que los gobernantes y gobernadores están precisamente en esos negocios. ¿Están qué? En esos negocios. Dice, los escucho a diario y a mí, dice el señor Javier López, nunca me han encuestado en relación a si escucho su programa. Dice, faltó mi opinión. Rogelio, claro. Rogelio León dice, las líneas de teléfono se saturan, pero tiene cientos o miles de seguidores. Señor Saldaña, ojalá amplíen la duración del programa. Muy amable. Antes de eso quiero decirte que yo también leí sí. una serie de apreciaciones y de todos los que intervienen en la película Presunto Culpable. Me parece que carece de frescura ideológica y de me parece que tampoco hay pureza de intención en todo lo que ha acontecido. En todo caso, publicitariamente está haciéndose un trabajo, me parecería ser, y lo veo como una experiencia publicitaria. Sí, sí, yo también. ¿Cómo hacer que utilizando reclamos, exigencias y dolores populares sí. se haga converger la opinión de la masa hacia algo que de una u otra forma va a convenir a la iniciativa privada? Porque si se hace todo, hay tanta persona involucrada, ¿tú crees que todos esos que están ahí y que menciona, tú lo viste con Julio Hernández? Sí. Yo lo vi en El Milenio. Sí. ¿Te parece? O en Reforma, no me acuerdo. Donde hay una lista de empresas beneficiadas. De empresas. Está raro. ¿Cómo que FEMSA? ¿Qué tiene que ver Coca-Cola en esto? Sí. FEMSA es Coca-Cola, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, sí, fíjate, el sábado platicaba con un chavo que trabaja en Canal 6 de Julio y decía, ¿cómo es posible que haya pues una alfombra roja para el estreno de esta película, siendo que pues los documentales obviamente son incómodos para el gobierno? ¿Cuándo has visto una alfombra roja, Jorge, para un documental de la guerra zapatista? No, entonces, hombre, qué barbaridad. Sí, no, de ninguna manera. Otra de las cosas que también despierta sí. un interés extraordinario, fíjate cómo no dije sospecha, interés, es la indignación de la primera dama. Sí. Cuando sí. lo quitaron, cuando lo condenaron. Ajá. Ella lamentó. El gobierno está enojado, el gobierno federal. Por eso te digo, sí. pero lamentó que lo hubieran prohibido. Entonces eso me suena a que caray, cuánto apoyo. Adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge, tenemos más llamadas del auditorio. Dice el señor Carlos Muñoz, que es nuestro radioescucha, que por cierto es sobrecargo de Mexicana, y dice, los felicito por su excelente programa, estuvo en su concierto, y piensa que el señor Saldaña es la persona que podría dirigir a nuestro país. Bravo, bravo, bravo. Dile que lo apruebo totalmente. Silvia y Pablo Manrique dice, excelente su concierto, ojalá grabara y vendiera todas esas canciones que ha rescatado y recordado de su infancia. Lo saludo con afecto también al doctor Lara Yabetti. Voy a ser clarísimo en lo que digo, Me encanta vanidosamente que me feliciten por eso. Si supieran el trabajo y el estrés o la presión que me causa, entonces digo, lo merezco que me... Porque en realidad uno como que no se da cuenta. Sí. Y ya después de que pasa el concierto o llamado así, sí, no te imaginas el cansancio y le digo, caray, ¿cómo me meto en esto? Esa es una. La otra, siento un poquito de rareza porque no, casi decepción, porque hicimos algo que verdaderamente creo que sea otra osadía más. En estos programas hago un verso al último que ahorita voy a leer. Ese verso está hecho y yo pretendo que está medido lo que la inspiración o la poesía que haya es muy difícil de evaluar, pero está hecho muy cuidado, según me enseñó mis maestros Pancho Ligori, Librado, Basilio, Campos Díaz Sánchez y otros cuatro que sabían mucho este arte, Felipe San José y todos ellos. Bueno, entonces, pero ahí les pusimos la música. Eso es, ¿cómo te voy a decir? Podrá tener chiste o no tener chiste, pero es muy osado. Entonces, de veras, les agradezco muchísimo que aún con todas las deficiencias que hay, yo me oigo y me voy, apago todo lo que sea apagable, apago hasta la luz, fíjate, porque yo sé las limitaciones o pretendo saberlas. De veras, muchas, muchísimas gracias a las personas que tan gentilmente dejan que me aproveche yo de ustedes y les gusta lo que hago musicalmente hablando. Adelante, Betty. Más llamadas. Jorge Amelia Rubio dice que te recomienda que comas mucho ajo para aliviarte, que lo puedes freír con un poco de aceite de oliva. Ah, pues eso me gusta. También Julián Orea de Jalapa dice que por favor repitas el correo de la licenciada para asesoría de las Afores. Nos llama también Humberto Velasco de Cuautitlán Izcalli. Espérate, el correo electrónico de María Cristina Huitrón, con H, Huitrón, H-U-I, dime. Dice Humberto Velasco de Cuautitlán Izcalli, dice, hace muchos años colaboraba con usted Jorge Adalberto Luna, ¿qué ha pasado con él? ¿Quién sabe? Ajá. Mi tocayo Jorge Adalberto Luna, ¡uy, qué barbaridad! Hacíamos un programa, una voz en la noche, y desde entonces me daba tos. Y le llamaban al programa una tos en la noche, a las 2 de la mañana. Adelante. También Daniel Díaz de la delegación Cuauhtémoc dice, usted dijo ayer que Fox tiene parte de estadista. ¿Qué señor tan bromista es usted, señor Saldaña? ¿Parte qué? De estadista. ¿La figura? ¿Una persona de 2 metros alto con la cara larga, la nariz para abajo, de bigote? Puede ser un estadista. Ayer estaba yo viendo a George Washington y a John Adams y te aseguro que Fox tiene una figura apuesta, sí, y nada más. Como ve usted, no externé ningún juicio acerca de su interioridad. Más adelante y va el poema. Va, ¿okay? El notipoema, sí. Hay algo imperdonable en el momento que nos hace sentir intrascendentes. El fondo nunca corresponde al frente. Nada importa si afirmo, niego o miento. Todo es según informes recibidos. Fuentes informativas nos indican. Según la prensa del lugar publica. Todo es según rumores que han corrido. Odio bélico, ¿acaso santa ira? Odio patriótico, ¿justificado? Según la historia que al futuro mira y que incendia los pueblos en la pira, no importa que quedemos atascados en un mundo plagado de mentira. De mentira con ira, ¿verdad? Sí, claro, pues, dime. La familia Díaz Infante dice que te admiran, que te felicitan por el concierto al que fueron y que te recuerdan que estás invitado a un desayuno el día 13 de marzo porque van a celebrar 86 años de la jefa de familia de esta. Sí, es cierto, lo saludo con mucho cariño, muchas gracias. Y también dice Lili Landúa que te conoce desde hace muchos años, deja su teléfono a ver si te puedes comunicar con ella después, Jorge. Luego me lo pasas, Landúa, sí, ¿no? Sí, sí, Landúa, ¿no? Pues yo pienso que sí, me acuerdo de un apellido así. Gracias. Pásame el teléfono, si eres tan amable. Sí, claro que sí, Jorge. Hasta mañana. Hasta mañana, mucho gusto. De mañana, cuando ella, el objeto del amor, corre por entre los trigales.